Voy a hablar del SIDA, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. Tema muy importante, porque el SIDA ha matado a mucha gente, y es necesario buscar una solución. En una ocasión, oí esta frase que me gustó. Dios perdona siempre al que se arrepiente. El hombre perdona algunas veces, no siempre. Pero la naturaleza no perdona nunca. Este es un hecho. La naturaleza no perdona nunca. Y cuando el hombre actúa contra la naturaleza se venga. El SIDA es castigo de la naturaleza, no de Dios. No de Dios. Dios deja que el hombre haga lo que quiera y la naturaleza responde. El SIDA no es castigo de Dios, castigo de la naturaleza, porque el hombre actúa contra la naturaleza. Y el SIDA es horrible. Voy a leer lo que dice la ONU. Me he equivocado. Lo dice la OMS, Organización Mundial de la Salud. Dice que en el mundo hay 50 millones de enfermos de SIDA. 50 millones de enfermos de SIDA. Y de esos 50 millones, 16 millones han muerto. 16 millones muertos por el SIDA. Es muy serio. Es muy serio. A veces nos alarmamos con otras epidemias, la gripe A, lo que sea, y se alarma el mundo entero, y se toman precauciones. ¿Y contra el SIDA qué? ¿Qué precauciones se toman? El preservativo. Esa es la prevención contra el SIDA, usar preservativo, tomar precauciones con el preservativo. ¡No vale! Está demostrado que el preservativo no vale. El preservativo no evita el SIDA. Lo sabemos. Lo saben los médicos. Lo sabe todo el mundo que entiende. ¿Pero qué pasa? ¡Ah! Hay mucho dinero vendiendo preservativos. Hay mucha gente que se enriquece vendiendo preservativos. Y sabemos que no evita el SIDA. Pero ¿cómo es posible que aceptemos esta mentira para hacer negocio? Y para respetar el negocio de los que ganan dinero vendiendo preservativos, engañamos a la humanidad diciéndole que el remedio del SIDA es el preservativo. ¡Mentira! ¡Hay que saber que es mentira! Y las personas responsables se indignan ante esta mentira que engaña al pueblo para que compre preservativos, se enriquezcan unos cuantos y cada vez más SIDA en el mundo. El preservativo no evita el SIDA. Y voy a leer primero lo que dicen los médicos y segundo, por qué dicen eso los médicos. Sexólogos norteamericanos Masters, Johnson, Colony afirman que conocen casos de contaminación del SIDA por vía sexual a personas que habían usado preservativo. No les sirvió el preservativo, dicen estos sexólogos americanos. Enfermos de SIDA que habían contraído el SIDA por vía sexual y habían usado preservativo. Un francés, Jerónimo Lejeune, catedrático de genética fundamental de la Universidad de París, afirma: todos los responsables de la salud saben perfectamente que los preservativos no pueden parar la epidemia del SIDA. Catedrático de genética. De gen, francés. En España, montón. La revista de los farmacéuticos, no, la revista que se titula Farmacéuticos, del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia en España, el doctor Rafael Muñoz, presidente del Colegio Oficial, dice: el preservativo no evita el SIDA. Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Jaén, de farmacéutico de Jaén. Más, voy a decir, no puedo decir todos, muchos. Otro, claro, muy importante. Doctor Polaino, catedrático de psicopatología de la Universidad de Madrid, dice: es un error combatir el SIDA mediante el uso del preservativo. Yo he tratado a muchos pacientes con SIDA que habían usado preservativo. Probablemente, si no los hubieran utilizado, no habrían tenido esas relaciones sexuales y hoy no tendrían SIDA. ¿Y por qué se dice eso? Ah, otra afirmación. Sí. La agencia de noticias ACI publica un informe de la ONU, sobre el SIDA. Dice: quien para evitar el SIDA usa preservativo es como jugarse la vida en la ruleta rusa. ¿Es serio esto? El preservativo no evita el SIDA. ¿Y por qué no lo evita? Lo digo de memoria y después leeré. Porque el preservativo, el preservativo tiene poros, tiene agujeritos microscópicos, pero agujeritos. Cada agujerito de la goma, 5 micras. Y el virus del SIDA, una décima de micra. Es decir, los poros, los agujeritos de la goma, son 50 veces más grandes que el virus del SIDA. El virus del SIDA se cuela por los agujeritos de la goma, digo yo, como una pelota de tenis por el aro del baloncesto. Con la misma facilidad que una pelota de tenis se cuela por el aro del baloncesto, con la misma facilidad se cuela el virus del SIDA por los poros de la goma. Y esto lo afirma un científico norteamericano, se llama Cecil Fox, del Instituto Nacional de Salud de Maryland, que ha visto con el microscopio electrónico, ha visto el SIDA y lo ha medido. Y dice que el virus tiene una décima de micra, como los poros de la goma son 5 micras, pues los poros son 50 veces más grandes que el virus. El virus se cuela como una pelota de tenis por el aro del baloncesto. El presidente no usa el SIDA. Por eso es una barbaridad que para defender los negocios de unos cuantos se engaña al pueblo, que cada vez hay más. ¿Cuál es el único remedio del SIDA? ¿El único remedio del SIDA? ¿Cuál es? Lo que dice la Iglesia: juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. Ese es el remedio del SIDA. Juventud pura hasta el matrimonio. Hay que predicar pureza a la juventud. Pero ¿quién se atreve? Solo la Iglesia. Solo la Iglesia. Los demás, fomentar libertinaje sexual, repartir preservativos en las fiestas, enseñar la lujuria en las escuelas. La única que exige pureza a la juventud, bueno, y a algunos medios, claro, Los médicos también. Y la OMS, voy a decir después. Es interesante esto. Pero se ha demostrado que la única manera segura de evitar el SIDA, juventud pura hasta el matrimonio. Matrimonio fiel hasta la muerte. Y esto lo confirmo con hechos. Muy bonito. Porque en Uganda, que son muy católicos, el presidente de Uganda, en un congreso internacional sobre el SIDA, dijo, se llama Yoweri Museveni, dijo que en Uganda han reducido un 30% el SIDA, inculcando a la juventud pureza. En Uganda, un gobierno católico, eso dice este señor, predicando a la juventud, educándola en la pureza de la juventud, han recibido el SIDA un 30%. Y en España, hablo de España, que hace una propaganda tremenda del preservativo, cada vez más SIDA. La única manera segura de evitar el SIDA, por juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. La experiencia, y es muy bonito. Y esto de Uganda, la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo reconoce que ha sido un éxito admirable. La Oficina Mundial lo reconoce, un éxito maravilloso en Uganda, por predicar pureza a la juventud. Y voy a decir una cosa, me gustó, por eso yo digo lo que, cuando me entero de una cosa y me gusta, la repito. La propaganda japonesa contra el SIDA se refiere a las chicas, pero se podía aplicar a los chicos. Dice la propaganda japonesa: muchacha, tú sabes que cada vez que te acuestas con tu amigo, te acuestas también con todas las chicas que se han acostado con tu amigo y con todos los amigos que se han acostado con las chicas de tu amigo, con las amigas de tu amigo. Si uno de ellos tiene SIDA, tú te lo llevas. Toma. Toma. Si uno de ellos tiene SIDA, tú te lo llevas. ¡Entérate! ¡Entérate! Que el SIDA se transmite por vía sexual. Y con este libertinaje que tenemos, así nos va la vida. Cada vez más SIDA. Mirad, si Dios manda pureza a la juventud, es porque es bueno. Dios no viene a fastidiar. Dios no viene a fastidiar. Dios es Padre. Dios quiere nuestro bien. Cuando Dios exige a la juventud que sea pura hasta el matrimonio, es porque es bueno. Es bueno ser puro. Es bueno. Yo digo de broma, pero tiene, es verdad lo que digo. Nadie se pone enfermo por ser casto. Nadie. No hay médicos especialistas de la castidad, de enfermedades de la castidad. No hay. Jamás verás un médico que tenga en la puerta de su consulta: doctor fulano, especialista en enfermedades de la pureza. No existe ese médico. Montones de médicos: doctor fulano, especialista en enfermedades venéreas. Doctor fulano, especialista en enfermedades de transmisión sexual. Montones de médicos. Médicos que estudian enfermedades de la lujuria, montones. Médicos que estudian enfermedades de la pureza, ni uno. Ser casto es sano. Ser puro es sano. Por eso, Dios quiere que la juventud sea pura y sea sana. No va a fastidiar el bien de la juventud. Y la Iglesia, siguiendo la doctrina de Cristo, exige a los jóvenes que sean castos hasta el matrimonio. Por eso termino diciendo, si no quieres SIDA, sé casto. Si no quieres SIDA, sé puro. Aguanta hasta el matrimonio. Y después sé fiel. Porque si eres, llevas una juventud pura y un matrimonio fiel, tienes el único remedio serio y eficaz para evitar el SIDA. Pues quiera Dios que estas palabras te ayuden para que vayas por el buen camino y no tengas la desgracia de tener una muerte prematura por haberte contagiado con el SIDA. Hasta otro día.